Muy buenas noches a todas y todos los cibernautas que están en la sala virtual de Saber 2.0, oficiado por la red educativa Aula 2.0. Esta noche, hoy es miércoles 21 de septiembre de 2011 y estaremos ofreciendo el taller Blog 101, taller práctico utilizando Blogger. Y estará esta noche con nosotros la profesora Vanessa Barreto Machado. Ella es maestra de nivel elemental en el pueblo de Isabela, Puerto Rico. Ella será la conferencista que estará ofreciendo este interesante taller práctico para todos ustedes previo a el Congreso de Blogueros Educativos que se va a estar llevando a cabo en Columbia College de la ciudad de Caguas. Lo invitamos a todas y todos ustedes a que compartan con nosotros en este evento que se va a estar transmitiendo vía streaming. Pueden acceder a la red EducaPR y ahí estaremos compartiéndoles los enlaces para que puedan acceder a la transmisión streaming. Si Ginette está por ahí y puede escribir el enlace de la red aula, de la red EducaPR, para que los compañeros estén pendientes. Muchas gracias, Ginette, y así pueden estar pendientes de los enlaces que vamos a estar compartiendo con ustedes también. Ginette, puede escribir la dirección de Twitter para que los compañeros que tienen cuenta en Twitter pues puedan seguir a EducaPR y estén pendientes también de los comunicados que se van a estar compartiendo. El hashtag también, si lo tienes disponible, Ginette, pues te pido que lo compartas, el hashtag oficial que se va a estar utilizando en este Congreso de Blogueros Educativos. Eso es el 24, sábado 24 de septiembre, desde las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico. Sería en Colombia a las 7 de la mañana, 7:30, hora de Venezuela, 8 de Puerto Rico, 9 de Argentina, y de España son 6 horas más. Si son las 8, estaríamos hablando de las 2 de la tarde, hora de España. Así es que los invitamos a que participen en esta actividad. Bien, como les dije, va a estar con nosotros la profesora Vanessa Barreto Machado. Ella estará compartiendo con nosotros en este taller y voy a hablar un poquito sobre ella. La profesora Vanessa Barreto hizo su bachillerato y maestría en educación elemental en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Actualmente se desempeña como maestra de nivel elemental en la Escuela José M. Hernández de Camuy, Puerto Rico. Pertenece a varias redes educativas como lo son Aula 2.0 y la Red de Educadores Puertorriqueños. Vanessa ha participado como exponente en la Conferencia Mundial de Educación y en el primer encuentro académico APE 2011 realizado en Ensenada, Tijuana y Mexicali, México. En estos momentos realiza un curso virtual con la red Telar IEARN en Argentina sobre aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Vanessa, buenas noches. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Antonio, por la presentación y muchísimas gracias a todos los participantes. En este momento son 38 participantes los que están presentes en la sala, así que le agradezco mucho que hayan tomado de su tiempo para estar compartiendo en este taller. Lo que pretendemos en este taller es que usted pueda crear su blog y pueda participar este sábado en el Congreso de Blogs Educativos. Me gustaría que cada uno escribiera en el chat de dónde viene, de qué país viene. Ese Mirabal de Puerto Rico, José Rodríguez de Los Ángeles. Ajá, vamos rapidito por aquí. Okay. José María Contreras de México, a Candelaria de Arecibo, Puerto Rico. Beverly Moró de Puerto Rico, Sotomayor de Arecibo, Puerto Rico. Saludos al profesor Gerardo Ortega. Muchísimas gracias por estar esta noche compartiendo aquí. Él es de Bayamón, Puerto Rico. Tengo a mi amiga Bechi. Saludos, Bechi. Ella nos visita desde Colombia. Tengo a una tocaya, Vanessa. Muchísimas gracias por compartir esta noche. De Puerto Rico, Janet Rivera de Puerto Rico. Eliseo Valdés de Mexicali. Un placer que estén con nosotros esta noche. Leslie de New Jersey. Hernández Jesús Ríos de Colombia. Omaira de Guayama, Puerto Rico. Cristina Moretti de Argentina. Ginés Delgado, Calley, Puerto Rico. El doctor José Collazo de Puerto Rico, doctor Rivera de Toa Alta, Puerto Rico, Luz Rodríguez de Aguas Buenas, Puerto Rico, Linda de Toa Alta, Eliseo Mexicali, Manuel de Colombia, Julieta de Argentina, el doctor Alfredo Calderón, un saludo de San Juan, Puerto Rico, Luz Marina, Colombia, Gloria de Uruguay, saludo Gloria, Wilfredo desde Yauco, Puerto Rico, muchísimas gracias por compartir con nosotros. A mi compañera y amiga Sandra Vega, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros compartiendo y servir de moderadora también en este taller. El doctor Mario Núñez, un saludo muy grande desde Mayagüez, Puerto Rico. Marcela Barreras de Mexicali. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar compartiendo esta noche en este taller. Vamos a darle comienzo al taller porque quiero que no extenderme mucho para que ustedes puedan crear su blog. Lo primero que vamos a hacer es a definir qué es un blog. Un blog es, en español también conocido como bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. ¿Cuáles son las características de un blog? En primer lugar, tiene un orden cronológico. Cada vez que usted esté posteando alguna entrada, esa entrada, la última que usted va poniendo, es la que va a aparecer primero. Otra característica es de actualización frecuente. Eso es muy importante, que cada vez que usted vaya a crear un blog, usted tenga la oportunidad de actualizarlo. Porque si usted lo está utilizando en la escuela, sus estudiantes, cada vez que usted vea que ponen material nuevo, se van a ir identificando con el material y van a ir entonces creando un gusto por la lectura. También es fácil de utilizar. A mí me gusta muchísimo Blogger por esa razón, porque es muy sencillo, muy fácil de utilizar. También tenemos la ventaja que es gratuito. No tenemos que pagar nada para poder crear un blog en la plataforma de Blogger. También usted puede accesar desde cualquier lugar. Después que usted tenga una conexión a internet, no tiene problema y puede accesar a su blog. También tiene la ventaja de que tiene entradas relativamente cortas. Usted puede crear una entrada y no necesariamente tiene que crear un texto demasiado de largo. Puede crear entradas cortas y sencillas. ¿Para qué yo puedo utilizar un EduBlog? Un blog o EduBlog, le decimos EduBlog en este caso porque va a ser utilizado en educación. Usted lo puede utilizar para compartir materiales. A mí me ha servido muchísimo porque yo puedo compartir documentos que yo he creado para mis estudiantes, puedo compartir videos, puedo compartir también otros talleres que yo he visitado y se lo puedo compartir a mis compañeros maestros. Tiene unas grandes posibilidades para usted utilizarlo dentro del salón de clase. También usted puede utilizarlo para discusiones y trabajos colaborativos. Es bien importante que usted lo pueda utilizar con otros compañeros maestros o también con otros estudiantes, porque así ellos van a aprender a hacer proyectos colaborativos utilizando el blog. También usted puede crear publicaciones, no importa qué materia usted esté ofreciendo, sea a nivel de escuela elemental, intermedia, superior o sea a nivel ya universitario, usted puede hacer sus publicaciones y las puede colgar en ese blog. También otra razón por la cual usted puede utilizar blog es para poner noticias e informes a padres. En este caso es muy sencillo poner noticias para informarle a los padres, ya que usted puede hacer la entrada usted mismo, o si quiere más, cuando las personas que no son, todavía no tienen mucha experiencia con el blog, también pueden ir aprendiendo y hacer sus publicaciones en script y colgarlas en el blog. Otro detalle es para compartir trabajos. En mi caso, yo lo estaba utilizando con mis estudiantes de ciencia y los trabajos que hacíamos en la sala de clase los podíamos poner dentro del blog y así los demás compañeros maestros lo podían ver y los otros estudiantes también. Otra característica bien importante es que usted puede poner videos, podcast, imágenes y todo lo que sean recursos audiovisuales. En el caso del blog que yo estaba utilizando en la escuela, pues era bien interesante que yo tenía, por ejemplo, le daba una materia a mis estudiantes en ciencia y si yo encontraba algún recurso educativo, ya fuera en video o en sonido, que yo sé que me iba a complementar mi clase, pues entonces yo lo podía poner en el blog y ellos, estando dentro de la escuela o en sus casas, podían acceder al blog y podían ver ese material. También lo pueden utilizar en clubes, grupos estudiantiles. En el caso de los EduBlogs, no solamente usted puede utilizar un blog como maestro, sino que puede utilizar un blog si usted tiene usted tiene un club de matemáticas, usted tiene un club de tecnología, usted tiene un club de biblioteca. No importa el club que usted tenga, también puede utilizar el blog para crear un club y mostrárselo a sus estudiantes. Los tipos de EduBlog que hay. Está el blog personal, que ese es el blog que usted crea usted mismo y lo utiliza para usted mismo. Solamente usted pone su material ahí. También puede tener un blog de materia o asignatura. El blog de materia o asignatura, ya entonces usted lo puede hacer, por ejemplo, si usted es maestro de educación física, puede hacer un blog de educación física. Si usted es maestro de música, también puede crear un blog destinado a esa materia. Maestros de español tienen unos grandes recursos ahí para que los estudiantes puedan crear cuentos, para que puedan crear todo lo que se ha escrito. No importa qué materia usted esté ofreciendo, puede hacer un blog de materia o de asignatura. También tenemos el blog de alumno, que ese entonces es el que crean los estudiantes. Y también tenemos blog de institución, que ya ese sería entonces el blog que crea, por ejemplo, una escuela para mantener a los padres al día de sus noticias, de sus eventos y de todo lo que esté sucediendo en la escuela. Uso del EduBlog en la sala de clase. Las ventajas, entre algunas de ellas, ¿verdad?, porque no las puse todas, las ventajas, la primera, motivación de los estudiantes. Quiero detenerme un momentito para compartir unas experiencias con ustedes. Yo estuve utilizando un blog con mis estudiantes y cuando ellos nunca habían utilizado un blog, no sabían ni lo que era un blog. Y cuando yo les presenté la idea y ellos vieron cómo era que podían trabajar, se motivaron muchísimo y llegó un momento en que ellos mismos pedían utilizar el blog. También otra ventaja que tuve al utilizar el blog fue la participación de estudiantes tímidos. Muchas veces tenemos estudiantes en la sala de clase que no les gusta hablar mucho, no se expresan y a veces uno no sabe qué está sucediendo con ese estudiante. Y el utilizar el blog pues tiene una ventaja de que ese estudiante deja un poco la timidez y entonces se siente libre de expresar lo que siente. Y así si tiene dudas lo puede expresar o si tiene conocimiento del material, entonces como no es tan tímido y no nos habla mucho en el salón de clase, nosotros no sabemos cómo va en nuestra clase, pues a través del blog ese estudiante puede entonces puede ejecutar su trabajo. También para análisis de preguntas es muy bueno porque usted puede... una unidad que usted esté presentando a sus estudiantes, usted necesita abundar más en el tema, pues usted le puede poner unas preguntas para que ellos las puedan analizar en el mismo blog. También resulta un mayor aprendizaje porque usted está utilizando el blog también como una técnica de assessment o de avalúo. Quiere decir que usted con el uso del blog usted va a poder ver cómo va su estudiante, qué está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo en ese momento. También el blog sirve para trabajo individual o para trabajo en equipo. Podemos trabajar el blog entonces de una forma individual o también podemos crear diferentes actividades para que ellos puedan trabajar en equipo. Otra ventaja es el desarrollo de destrezas básicas en tecnología. Para mí fue una sorpresa, ¿verdad? Porque a veces pensamos que los estudiantes se las saben todas en tecnología y a veces cuando nosotros estamos en la sala de clase e implantamos un proyecto así como la utilización de un blog, nos damos cuenta que hay muchos estudiantes que no tienen las destrezas básicas que se necesitan en el manejo de la tecnología. Y al utilizar el blog, yo tuve la oportunidad de poder llegar hasta esos estudiantes que no utilizaban la computadora y que no tenían destrezas básicas en tecnología y pudieron aprender también a desarrollarse con la computadora. También sirve como recurso para otras materias y docentes. En mi caso, yo tengo dos blogs. Tengo uno que al final se los voy a presentar. Uno era el que utilizaba como blog de materia, que lo utilizaba en la clase de ciencia, y tenía otro blog que lo utilizaba como un banco de recursos. Ese banco de recursos, pues también lo podían utilizar los estudiantes, pero también ayudaba a otros maestros para que ellos pudieran tener material en sus clases. Yo estuve trabajando con varios maestros en la escuela que yo trabajaba antes en Isabela, y les presenté mi blog que utilizo como banco de recursos y para mi sorpresa, gracias a Dios, pues ellos pudieron, tenían material para sus clases y las maestras se acercaban a mí y me decían, mira, eso que tú pusiste en el blog me está ayudando ahora mismo para lo que yo estoy dando en la clase con mis estudiantes. Así que para mí fue un gran honor poder compartir con todos los maestros y que pudieran utilizar mi blog, porque para eso para eso estamos creando los blogs, porque sabemos que las ideas no son solamente de nosotros. Las ideas ahora mismo nosotros las compartimos y pensamos que la educación es para todos. No tenemos que crear documentos y quedarnos con ellos solamente. Mientras más nosotros compartimos, pues mejor será el aprendizaje en la escuela y para beneficio pues de todos, de los estudiantes y de los maestros. Pues a veces el no tener el equipo necesario pues es una gran desventaja, porque quizás tenemos la idea de cómo crear el blog, tenemos todos los recursos necesarios para crear el blog, pero cuando llegamos a la escuela nos encontramos que no hay computadora o no hay acceso a internet y es un poquito entonces difícil cuando ya tenemos ese deseo de crear el blog y nos encontramos pues que no tenemos el equipo necesario. Otra desventaja que a veces confrontamos en la escuela eran las interrupciones que hablamos. Sobre eso quiero contarle una anécdota y fue que cuando estuvimos trabajando el blog en la escuela hubo una avería y se nos fue el internet como por 2 semanas y ya era tanto el entusiasmo que tenían los estudiantes que ellos venían donde mí y me preguntaban, pero maestra, ¿pero cuándo va a llegar el internet? Que necesitamos usar el blog, que hemos empezado a trabajar pero no terminamos los trabajos. Y yo me di cuenta que ya ellos habían hecho ese blog de ellos, se habían apropiado del blog y estaban bien bien motivados a utilizarlo. Así que pues las interrupciones offline yo creo que fue la mayor desventaja que tuve cuando estuve utilizando el blog. Otro beneficio de utilizar un blog en la sala de clases es que usted lo puede integrar con otras materias. El blog que yo estaba utilizando, aunque mi clase que estaba ofreciendo era de ciencia, yo tenía la oportunidad de desarrollar destrezas de español, porque ellos al momento de escribir, pues yo les decía que ellos tenían que escribir con corrección, que se acordaran de los acentos, mayúsculas, minúsculas, todas las destrezas que se dan en español, pues las podíamos aplicar. También se integraba la materia de inglés porque las computadoras, para los que no son de Puerto Rico, las computadoras acá en Puerto Rico, la mayoría siempre traen los programas en inglés. Así que ellos tenían que aprender ciertas palabritas en inglés para poder trabajar el blog. En matemáticas también se integraba la materia de matemáticas porque habían algunos ejercicios que se ponían en el blog que desarrollaban esa destreza. Obviamente desarrollábamos ciencia porque el blog estaba creado específicamente para mi clase de ciencia. En estudios sociales fue una ventaja haber utilizado el blog porque la maestra que ofrecía estudios sociales en ese momento estaba dando los países de Centroamérica y de América del Sur, y cada vez que se conectaban a mi blog, los estudiantes podían reconocer las banderas y los diferentes países que se estaban conectando en ese momento. Y ella me comentó pues que sí, que fue más sencillo hablar con los estudiantes y que ellos aprendieran los diferentes países. Así que de una manera bien sencillita estábamos aplicando otras materias. También obviamente pues tecnología, porque los estudiantes pues empezaron a practicar con las computadoras. Los que tenían ya las destrezas, pues entonces eran más rapiditos, pero los que no tenían las destrezas, entonces fueron aprendiendo poco a poco. Importante, antes de usted crear un EduBlog, tiene que planificar. Entonces usted va a establecer el propósito y los objetivos de ese blog. Eso es bien importante. Usted debe saber para qué usted lo va a crear, cuál es el propósito que usted tiene para crear ese blog, si lo va a crear un blog de aula, un blog de estudiantes, un blog de institución. Tiene que tenerlo bien pendiente. El tipo de clientela que usted va a impactar. Por ejemplo, si son estudiantes de escuela elemental, si son estudiantes de escuela intermedia o de superior o quizás a nivel universitario, pues entonces usted va a crear un blog de acuerdo a los estudiantes que usted va a atender. Con Blogger para mí se me hace bien sencillo porque yo estoy ofreciendo clases a estudiantes de nivel elemental. Y ustedes saben que a los estudiantes de nivel elemental les gusta mucho que si los muñequitos, que si los dibujitos y todas esas cosas yo las puedo integrar en el blog. También, ¿qué herramientas usted puede utilizar? Es bien importante que antes de crear su blog, usted sepa qué usted tiene disponible. Si usted tiene computadoras en el salón, si no tiene computadoras en el salón y va a usar su propia computadora, si los estudiantes tienen acceso a internet a su casa, todo eso es bien importante que usted lo tenga presente antes de crear su blog. Y obviamente el tiempo que usted tiene disponible para poder crear ese blog. Yo entiendo que crear un blog con Blogger es bien sencillito porque en tres pasos ya usted puede estar haciendo sus publicaciones. Pero de todos modos, cuando una persona nunca ha trabajado un blog, pues se le hace un poquito más difícil y tiene que pensar cuál es el tiempo que tiene disponible para entonces poder trabajar ese blog con calma. Cuando vamos a construir el EduBlog, hay muchísimos servicios. Está WordPress, pero en esta noche vamos a utilizar la herramienta de Blogger.